Si quieres rezar mejor, debes rezar más. Era en la oración íntima, profunda, prolongada, donde la Madre Teresa percibía el amor que Dios le tenía y le manifestaba en Jesucristo. Sólo desde esta experiencia constante puede explicarse su caridad para con los hombres, en quienes, con su mirada de fe, veía a Cristo. Cristo, pan de vida, Verbo hecho carne, silenciosamente presente en la Eucaristía para, como ella decía, satisfacer nuestra hambre de amor. A la Madre Teresa, el Señor le había concedido una visión sacramental de Dios plenamente presente en el mundo, y esta comprensión se iría ampliando con el tiempo. En cierto modo quería comunicar a sus jóvenes hermanas algo de la profundidad y riqueza que ya conocía. Sabía unir la atención a las cosas pequeñas, prácticas, con otra visión más profunda. En último término, lo que pretendía desarrollar en ellas era la conciencia constante de la presencia divina, en todas partes y en todas las personas, sobre todo en nuestros corazones y en los de nuestras hermanas, con las que vivimos, así como en los más pobres de los pobres. Quería que las hermanas viviesen en unión con Dios y en unión una con otra y con todas. En la raíz de la oración y la unión estaba el silencio, a través del cual es más fácil prestar atención a Dios. Como ella decía, Dios era el amigo del silencio. Estas son algunas de sus palabras. Necesitamos silencio para estar a solas con Dios, para hablar con Él, para sopesar sus palabras en lo más hondo de nuestro corazón. Necesitamos estar a solas y en silencio con Dios para sentirnos renovadas y transformadas. El silencio nos da una nueva visión de la vida. En él nos sentimos llenas de la energía del propio Dios, que hace que lo hagamos todo con alegría. Les insistía en el silencio interior, ya que muchas veces, por su trabajo, estaban rodeadas de ruido e inquietud. Para posibilitar el auténtico silencio interior, les decía lo que debían practicar. Silencio de los ojos, abriéndolos continuamente a la belleza y a la bondad de Dios en todas partes, y cerrándolos a los defectos de los demás, y a todo lo que es pecaminoso o perturbador para el espíritu. Silencio de los oídos, atentos siempre a la voz de Dios y al llanto del pobre y el necesitado, cerrándolos a todas las voces que vienen del mal o de cuanto hay de negativo en la naturaleza humana, por ejemplo, la murmuración, el chismorreo, los comentarios poco caritativos. Silencio de la lengua, para alabar a Dios y decir su palabra que da vida y que es la verdad que ilumina e inspira. Aporta paz, esperanza y alegría. Y evitar la autodefensa y cualquier palabra que provoque confusión, inquietud, dolor y muerte. Silencio de la mente, abriéndola a la verdad y al conocimiento de Dios, a través de la plegaria y la contemplación. Como María, cuando meditó en las maravillas del Señor en su corazón, y cerrándolo a todas las mentiras, distracciones y los pensamientos destructivos, como juicios temerarios, desconfianzas en relación con los demás, pensamientos y deseos de venganza. Silencio del corazón, amando a Dios con toda el alma, la mente y la fuerza, y a los demás como Dios ama, deseando sólo a Dios y evitando todo egoísmo, odio, envidia, celos y codicia. Un excelente programa para lograr ese amor a Dios y a los hermanos, vivido desde lo más profundo del corazón. Sobre este mismo tema del silencio y la oración les decía: es muy difícil orar si no se sabe cómo hacerlo, pero es preciso que nos ayudemos a orar. Lo más importante es el silencio. Las almas de oración son almas de profundo silencio. No podremos ponernos directamente en presencia de Dios sin obligarnos a un silencio interior y exterior. Por eso, debemos habituarnos al silencio del espíritu, de los ojos y de la lengua. Dios es el amigo del silencio. Necesitamos encontrar a Dios, pero no podemos encontrarlo ni en el ruido ni en la agitación. Fijaos cómo la naturaleza, los árboles, las flores, la hierba, crecen en un profundo silencio. Ved cómo las estrellas, la luna y el sol se desplazan en silencio. Cuanto más recibimos en nuestra oración silenciosa, más podemos dar en nuestra vida activa. El silencio nos da una mirada nueva sobre todas las cosas. Necesitamos ese silencio para tocar las almas. No es lo esencial lo que nosotros decimos, sino lo que Dios nos dice y lo que dice a través de nosotros. Jesús nos aguarda siempre en silencio. En medio de ese silencio nos escuchará. Ahí es donde hablará a nuestras almas, y ahí oiremos su voz. El silencio interior es muy difícil, pero debemos hacer el esfuerzo de orar. En ese silencio reencontraremos una energía nueva y una unidad real. La energía de Dios será nuestra para dar cumplimiento perfecto a todas las cosas. La unidad de nuestros pensamientos con sus pensamientos. La unidad de nuestras oraciones con sus oraciones. La unidad de nuestras acciones con sus acciones. De nuestra vida con su vida. Todas nuestras palabras serán inútiles si no brotan del fondo del corazón. Las palabras que no dan la luz de Cristo aumentan la oscuridad. Esforzaos por caminar en la presencia de Dios, por ver a Dios en todos aquellos a quienes encontráis, por vivir durante toda la jornada vuestra meditación de la mañana. En las calles, sobre todo, irradiad la alegría de pertenecer a Dios, de ser para Él. Por eso, en las calles, en las barracas y en vuestro trabajo, orad siempre con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Guardad el silencio que Jesús guardó durante 30 años en Nazaret y que todavía sigue guardando en el Sagrario, intercediendo por nosotros. Orad como lo hizo María, que lo conservó todo en su corazón mediante la oración y la meditación, y siendo siempre la mediadora de todas las gracias. La enseñanza de Cristo es tan sencilla que hasta un niño puede balbucirla. Cuando los apóstoles le pidieron: «Enséñanos a orar», Jesús respondió: «Cuando oréis, decid Padre nuestro». En el silencio de la oración nos encontramos con Dios y nos reconocemos sus criaturas, dependientes de Él, nuestro Padre y Creador, nuestro principio y nuestro fin. En el silencio de la oración somos como ramas de la vid que es el Señor, porque nos nutrimos de la savia misteriosa, que son las gracias que necesitamos y que Dios nos da, especialmente en esos ratos de oración. La Madre Teresa conocía el valor del silencio. Se movía en ese clima de prestar atención a ese Dios siempre presente, y por eso no vivía dividida. Ahora la oración, después el trabajo. Ella dedicaba largos ratos a esa oración íntima con el Señor, y continuaba su oración en el trabajo. Y esto es lo que les enseñaba a sus hijas. Es necesario que encontremos el tiempo de permanecer en silencio y de contemplar, sobre todo si vivimos en la ciudad, donde todo se mueve velozmente. Es en el silencio del corazón donde Dios habla. Las invitaba a permanecer atentas a esa presencia amorosa de Cristo, para así poder orar siempre con todo el corazón y con toda el alma. La importancia que la Madre Teresa dio a la oración se hace patente a lo largo de su vida. Ya desde su familia recibió esta orientación a la oración. Oró en su ambiente familiar y parroquial. Oró en el convento de Loreto y después, desde la llamada extraordinaria que Jesús le hizo en el tren, sentía cada vez con más claridad la fuerza que tiene la oración. La oración fue la llama que renovó y mantuvo vivo cada día el fuego secreto que portaba en su interior. El poder del amor divino y la práctica de la oración llegaron a estar tan unidos en la experiencia de la Madre Teresa, que ella lo designaba como un secreto que explicaba cómo obtenía y lograba todo lo que hacía. «Mi secreto», decía, «es sencillo, rezo». Si la oración abre la puerta a nuestro encuentro con Dios, la llave que abre la puerta a la oración es la fe. Ella decía que la oración es el fruto de la fe. Si tenemos fe, querremos rezar. Su profunda y honda fe, poco común, podía superar toda dificultad, permitiendo que el poder de Dios pasara por todas las experiencias y acontecimientos, a través de todas las cosas, porque era a Dios, a quien su corazón siempre buscaba. Son muchos los casos en la vida de la Madre Teresa que nos muestran su fe inquebrantable y la seguridad con que vivía fiada en la providencia de Dios. Basta recordar un caso para comprobarlo. Un día, una joven novicia le informó de que no quedaba comida en la despensa. Era media mañana y dentro de unas horas las hermanas regresarían de su trabajo y no encontrarían nada para comer. A la novicia, que estaba encargada de la cocina, le dijo: «Vaya a la capilla y cuéntele a Jesús que no tenemos comida». No fue ella a rezar. Estaba convencida de que en su bondad Dios escucharía a esta pequeña novicia, igual que a ella. Continuó su trabajo como si todo estuviera resuelto. En ningún momento pensó en llamar a personas que sabía le ayudarían a resolver el problema. Después de un tiempo, sonó la campana de la portería y Madre Teresa acudió a abrir. Un hombre se presentó y le dijo que las escuelas de la ciudad estaban en huelga, y como habían mandado a los estudiantes a sus casas antes de tiempo, a las autoridades les sobraban cientos de bolsas de pan, y pensaron que quizá la Madre Teresa podría aprovecharlo. Muchas y grandes fueron las dificultades que le salieron al paso a lo largo de su vida, pero su fe nunca flaqueó, ni se apartó de su visión divina en todas las cosas. Cada acto de fe pone al alma en contacto con la plenitud del Altísimo, porque la fe no es sólo la decisión de creer, es el portal por el que nos acercamos y tocamos a Dios. La fe determina las fronteras y el horizonte de nuestra vida espiritual completa. No necesitamos más información o más conocimiento teórico sobre la fe, sino que necesitamos más fe real, más contacto consciente con la fe, durante nuestros encuentros cotidianos con Dios en la oración. La visión de la fe que tuvo la Madre Teresa le hacía experimentar la presencia de Dios no sólo en lo que la rodeaba, sino sobre todo en su interior. No debemos buscar a Dios fuera de nosotros, pues está en lo más profundo de nuestro ser. Para encontrar a Dios, ella nos invita a encontrarlo dentro de nuestro propio corazón. Estaba convencida de que Dios y su amor nos aguardan ahí. Jesús, que estás en mi corazón, creo en tu tierno amor por mí. No vaciló nunca en alentar a creer. Tratad de buscar a Dios en vuestro corazón. El convencimiento, la conciencia de que Dios mora en nuestro interior y que nos ama, es el punto de partida para la oración y el primer paso hacia nuestro encuentro con Él. Madre Teresa es un ejemplo vivo de la transformación que se realiza en la persona cuando vive plenamente abierta al amor divino. Cuando el amor de Dios penetra en nuestra vida, nos permite irradiar ese amor con cuantas personas nos relacionamos. Como la fuente de ese amor divino está en nuestro interior, nuestra transformación comienza yendo a ese interior donde Dios mora, entrando en la presencia de su amor y rezando en el secreto del corazón. A veces intentamos cambiarnos a nosotros mismos, pero sólo podremos cambiar si nos dejamos amar, conducir a una vida nueva y con mayor fuerza por Dios, que es amor. La Madre Teresa, a pesar de sus muchas ocupaciones, sabía interrumpirlas y dedicar el tiempo necesario para profundizar en su interior, donde Dios mora y nos ama. Y al experimentar ese amor que Él nos tiene, nos transforma. Pero esta transformación se inicia mediante la oración. Es en la oración donde accedemos al amor ilimitado de Dios que poco a poco transforma nuestras vidas. La transformación de la Madre Teresa se produjo a través de la oración. Todos deseamos recetas eficaces que nos cambien y nos ayuden a avanzar en el conocimiento, amor y servicio de Jesucristo y en el cumplimiento de su voluntad. La Madre Teresa nos la da. Mi secreto es sencillo: rezo. Y es que la verdadera oración nos lleva a asemejarnos con Cristo, a querer ser esa copia de Cristo de la que nos habla San Pablo. Los contactos, sólo ocasionales o rutinarios, no pueden igualar a la eficacia del más breve de los momentos de oración colmada de fe. Hay una clave muy sencilla para que la oración resulte provechosa. Al comenzar la oración, se debe dedicar un tiempo, mediante un acto de fe profundo, para tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestro interior. Es importante dedicar el tiempo que sea necesario para establecer ese contacto con el Dios que mora en mi interior y con el que quiero mantener este encuentro de amor. Nadie establece una relación si no es consciente de la presencia de la persona con la que quiere relacionarse. Una vez que se haya logrado el silencio y la paz interior, hago un acto de fe en Dios ante quien estoy, que me ve, me conoce, me ama. Consciente de este Dios tan cercano, le adoro con reverencia y amor. Esta práctica sencilla puede cambiar nuestra experiencia de la oración. Aunque parezca que se trata de una cosa pequeña y que damos por sabida, nos abre a una realidad tan grande y poderosa como el mismo Dios. Sin una fe consciente, nuestra oración no constituye un contacto verdadero. No es oración. Se reduce a simple meditación. Madre Teresa sabía que su encuentro diario en la oración era un don de Dios. La cosa más importante es que debemos encontrarnos con la sed de Jesús. Pero el encuentro con la sed de Jesús es una gracia. Puesto que, como la Madre Teresa insiste, este encuentro es una gracia. Solo puede recibirse, no ganarse, y mucho menos alcanzarse mediante nuestros esfuerzos. Para recibirla, imitando a la Madre Teresa, el encuentro con Dios en la oración no requiere más que una cosa: espíritu de humildad, aceptación de nuestra pobreza, de nuestra debilidad ante Dios. Fue la actitud del publicano del Evangelio que, dándose golpes de pecho, solo sabía pedir a Dios que tuviera compasión de él. Actitud que Jesús alabó, diciendo que salió justificado. Es la actitud que debemos tener cuando entramos en la oración para encontrarnos con el Señor. Cuando nos hemos encontrado con el Dios vivo y hemos sido atraídos por su bondad, y hemos contemplado a Jesús orando en intimidad con su Padre y enseñándonos a orar, sentimos cada vez más atracción por la oración, y ya no se considera como un deber, sino que se hace con gozo, a pesar de las dificultades y sequedades que pueden acompañarnos. Para realizar un apostolado que exigía tanta entrega y generosidad, la Madre Teresa sabía muy bien que no podrían lograrlo sin una oración prolongada y manteniendo ese espíritu de oración a lo largo del día. Para ello, era necesario olvidarse de uno mismo y someterse a la voluntad de Dios. Era consciente de nuestra unidad con Cristo, como Él lo fue de su unidad con su Padre. Nuestra actividad no es realmente apostólica más que en la medida en que le permitimos trabajar a Jesús en nosotros y por nosotros con todo su poder, todo su deseo y todo su amor. La Madre Teresa no escribió ningún tratado sobre la oración. Sencillamente oraba y enseñó a orar mediante la atracción que su oración producía en cuantos la veían y mediante sus enseñanzas. Su persona parecía envuelta en una atmósfera de oración, tanto en los tiempos que dedicaba a la oración como fuera de ellos. Su misma persona había llegado a ser una oración viva, y la gente se sentía atraída a rezar en su presencia. Contemplativa por naturaleza y siempre sensible a la presencia de Dios, se hallaba en estado constante de devoción y contacto con Él. A pesar de la oscuridad que padecía, como veremos más tarde, observarla en oración era presenciar una persona entregada, enamorada, envuelta en Dios. Viéndola orar con esta entrega y unión con Dios, despertaba en cuantos la veían un deseo cada vez mayor de orar. Y es que nada arrastra tanto como el ejemplo. Ella estaba convencida de que la oración era algo sencillo, fácil y vivificante, que nos transformaba como ningún otro esfuerzo humano podía lograr, porque la oración es la llave que abre nuestro corazón y nuestra alma al Espíritu Santo. Es decir, a su acción de transformación en nosotros. Al orar, permitimos a Dios actuar en nuestra alma, en nuestro entendimiento y nuestra voluntad, para ir adaptando nuestro ser a su voluntad. La Madre Teresa, en su experiencia, que era mucha, decía que el único requisito para alcanzar el éxito en la oración era dedicar el tiempo preciso, dedicar más tiempo a la oración. Si quieres rezar mejor, debes rezar más. amad la oración. Sentid a menudo la necesidad de orar y tened el cuidado de orar. Orando con mayor frecuencia, oraréis mejor. La oración ensancha el corazón hasta hacerlo capaz de contener el don que Dios hace de sí mismo. Sin él, no podemos nada. Pedid y buscad. Vuestro corazón será capaz de recibirlo y de guardarlo. Con frecuencia, no obtenemos mediante nuestras oraciones aquello que esperamos, porque no hemos fijado nuestra atención y nuestro corazón en Cristo, a través del cual nuestras oraciones alcanzan a Dios. Muchas veces, una mirada profunda y ferviente a Cristo es la mejor oración. Un espíritu de oración puede forjarse sin palabras, aprendiendo a escuchar, a estar presente, volviendo la mirada hacia Cristo. Orar a Cristo es amarlo, y amarlo significa cumplir sus palabras. La oración significa para mí la posibilidad de unirme a Cristo las 24 horas del día para vivir con Él, en Él y para Él. Si oramos, creemos. Si creemos, amaremos. Si amamos, serviremos. Esto es lo que enseñaba a sus hermanas, fruto de lo que ella vivía. La oración es la fundamentación de la vida espiritual. Esto no basta saberlo ni decirlo. Sencillamente, hay que orar. Esto es lo que repetirá una y otra vez la Madre Teresa. Con su ejemplo, enseñó que hay que rezar con el corazón y en silencio. A quienes rezaban con ella, les impresionaba la actitud de la Madre Teresa en oración. Su profundidad y quietud interiores se hallaban en el núcleo de sus enseñanzas. En el silencio del corazón, Dios habla. Ella lo experimentaba. La oración nos va descubriendo el misterio de la voluntad de Dios y va conformando nuestro ser a esa forma de ser y de pensar divinas. Nos va haciendo ver las cosas y los hechos como Dios los ve. Ver el mundo con los ojos de Dios. En el silencio de la oración, Dios se comunica mejor al alma y el alma puede mejor captar a Dios. En la oración se encuentra con su Dios y se deja amar por Él. Puede amarle y se deja transformar por Él, que va haciendo en ella su obra de alfarero, moldeándola de acuerdo a su voluntad. La oración nos va haciendo conformar nuestra vida a los planes que Dios tiene para nuestra existencia, y nos va haciendo cada vez más imagen de Dios. Nos va haciendo más semejantes a Cristo. Es también mediante la oración como llegamos a conocernos a nosotros mismos. El Señor nos va mostrando cómo somos realmente a los ojos de Dios. A veces podemos mostrar ante los demás lo que no somos, incluso también hacia adentro, hacia nosotros mismos. Solemos engañarnos. Creemos lo que no somos. Solo en la oración descubrimos la verdad sobre nosotros mismos. Dios, que nos quiere de verdad, nos enseña cómo somos realmente, cómo nos ve Él. La oración nos abre los ojos para comprender las Escrituras, interiorizarlas y hacerlas vida en nosotros. El hombre no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. Es la Madre Teresa quien dice que es necesario que encontremos el tiempo de permanecer en silencio y de contemplar, sobre todo si vivimos en la ciudad, donde todo se mueve velozmente. Es en el silencio del corazón donde Dios habla. Por eso, ella cuidaba de que las comunidades estuvieran de tal modo organizadas que hubiera tiempos largos de oración. Dios no nos llama a hacer lo que la Madre Teresa hizo, pero sí nos invita a vivir como ella vivió. Thank you.